Así pasaba Suárez haciendo Río Paraná. 21:35 minutos. Seguimos en vivo en la noche de Raxol Radio. Esto es Grandes del Rock Nacional. Lunes y viernes, 21 horas en el nuevo horario. Nos adelantamos un poquito. Antes comenzábamos 22 hasta la medianoche. Ahora lo hacemos desde 21 a 23 horas. Bueno, ahí estamos compartiendo la música con Sonia Robe, otra de las artistas que estuvo aquí con nosotros en Grandes del Rock Nacional días atrás, repasando un poquito parte de su gran o su extensa carrera musical. Bueno, seguimos avanzando, vamos a ir con un poquito de una de las canciones de otra grande que estuvo aquí acompañándonos aquí en el programa. ¿Cuánto hace ya? Creo que fue el viernes pasado. El anterior estuvimos con Claudia Puyó y en este caso escuchamos Adela en el Carrusel. Claudia Puyó, que estuvo con nosotros dos viernes atrás, creo, haciendo Adela en el Carrusel. Otra de las canciones lindas, canciones que elegimos un poco tranqui, pero viene bien a la noche para relajarnos, para, bueno, para bajar un cambio, ¿no? Después de un día bastante, bastante agitadito. 21 a 40. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know. 'Cause I'm one. Qué bozarrón, ¿eh? Así con la Casa del Sol Naciente, recibimos a la banda invitada en esta linda noche. Aquí en Grandes del Rock Nacional y como siempre, nuestro historiador de la música nuestra, el señor Cristian Leandro Máspero en la presentación. Hoy aquí con nosotros en Grandes del Rock Nacional, Federico Cepeda, líder vocalista de Visitantes del Espacio. Nos están visitando del espacio, Carlos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Che, qué vozarrón, ¿eh? Muy bien. Bueno, ese que canta ahí es, ¿sí?, Dave Evans, claro, el primer cantante de AC/DC. Sí. Es una linda versión, hacía mucho que no la escuchaba. A veces es raro para el músico escucharse, porque realmente el músico no escucha lo que hace. Yo, las cosas que he grabado por ahí no las escucho, y me pasa con colegas que me dicen lo mismo, que no suelen escuchar lo que hacen. Uh-huh. Y después cuando pasa, claro, el tiempo y escuchas y decís, ah, está bueno. Estaba bueno, claro, sí. Bueno, ¿cómo...? Bueno, hay muchos músicos que hacen eso, ¿no? Hay algunos que les gusta escucharse y otros que no, que hacen las canciones, se pasan un tiempo y bueno, después vemos, ¿no? Exacto. O por ahí suenan en alguna radio, en algún lugar y bueno, ¿cómo va la noche en Miramar, Fede? ¿Cómo están las cosas por allí? La noche está bastante fría acá. Me imagino. Yo estoy a 5 cuadras de la costa y hace mucho frío. Pero bueno, acá estamos hablando del contexto de hoy. Estamos en fase 5 de esta pandemia. Uh-huh. Así que la vida acá es casi normal, te diría. Por bueno, claro, a excepción de los cuidados obvios, ¿no? Pero bueno, acá en Miramar por lo menos podemos salir y circular. Han abierto cafés, bares, ¿viste? Entonces, bueno, salgo a tocar y ensayar y demás, cosas que nosotros necesitamos, el resto bastante normal. ¿Se pueden juntarse para ensayar y para tocar en algún café o no? ¿En algún bar? De hecho, tenemos el bar local que se llama Ramón Bar, uh-huh, donde se grabó justamente esa versión de la Casa del Sol Naciente. Que se está utilizando como sala de ensayo 3 veces a la semana, les permitieron abrir para que ensayen las bandas. Uh-huh. Y es lo único, en realidad, es lo único que ha quedado, así que tocar no se puede tocar. Tocar no. Y nosotros, tocar no. Y Visitantes del Espacio, ahora, justo antes de esto, yo decidí trasladar la banda a Mar del Plata, y como no se puede cruzar de ciudad a ciudad, así que estamos sin tocar, sin vernos las caras hace meses. Pero ¿alguna cosita hacen cada uno en su casa y después mezclan o no? No, en este momento justo nos tocó un cambio de baterista, entonces ya a esta altura deberíamos estar ensayando y teníamos para el mes de mayo ya planificado entrar a grabar. Entonces, bueno, todo eso se vio ahora cortado, pero siempre, o sea, teníamos material viejo, como esto de Dave Evans, que en realidad está el show entero, y que pensamos, bueno, en este tiempo ir tirando ciertas cositas como para que la gente tampoco olvide que existimos, ¿no? Porque hoy con las redes necesitas tirar cosas todo el tiempo. Permanentemente. Fede, ¿y pueden grabar ahí en Miramar o en Mar del Plata, ahí por la zona, o tienen que venir a Buenos Aires? No, bueno, en Miramar tenemos estudios, está el estudio Puentes Amarillos, donde justamente se mezcló lo de Dave, y un show que hicimos con Willy Quiroga también, que lo grabamos íntegro y lo mezclamos. Uh-huh. Y después, bueno, en Mar del Plata también ya hay estudios más grandes, te diría que cercanos o iguales al nivel de Buenos claro, Aires. Sí, muy buenos discos se han armado ahí. Bueno, contanos un poco acerca de la banda, sus inicios, cómo aparecieron todos ustedes, cómo se juntaron, digamos. Bueno, mira, yo en realidad venía con la idea de hacer algo propio, por una necesidad propia de que uno quiere expresar su música. Yo siempre fui bajista de diversas bandas y llega un momento que, qué sé yo, que uno quiere tomar no el control, pero sí tomar las decisiones y el rumbo artístico de uno. Entonces, en 2017, en verano del 2017, precisamente en febrero, le comento esto a mi mejor amigo Tomás Fernández, que es un guitarrista de jazz y de rock fusión, y me dice: dale, loco, yo te doy una mano y armamos las cosas. Y habíamos visto un baterista de acá, Tomás Nicolieto, un pibe que toca bárbaro y que estuvo hasta hace unos meses en la banda. Y armamos el trío en febrero del 2017 y en marzo grabamos el disco. O sea que ensayamos tuvimos cinco ensayos y entramos a grabar. Grabamos todo en un día. O sea, la idea era hacer las cosas bastante rápidas, sabiendo que uno con ensayo y ya experiencia puede hacer las cosas bastante bien. Y así salimos a tocar. En todo este tiempo tuvimos muchos cambios de guitarristas, han pasado cinco guitarristas, nada más y nada menos. Pero bueno, siempre la idea de la banda es ser un power trio arraigado al rock de los 70s, ¿no? Que es lo que yo más escucho. Visitantes del Espacio es por la conocida banda UFO de Juan de Inglés. Claro, justamente te iba a preguntar de dónde surge el nombre de la banda. Claro, y también por Ace Frehley de Kiss, ¿no? Claro. Así que me gustó esa temática porque no hay tanto nombre de ciencia ficción, me parece, en el rock argentino. No, y la... ¿Qué disco...? Sí. Dale, Leo. Sí, porque el delay a veces con el Zoom tenemos ese problema por ahí. Segundos. Sí, es normal. Fede, ¿qué disco te voló la cabeza de pibe para decir, bueno, llegar al estilo de música que haces hoy, que es lo primero que escuchaste? Y mirá, no es tan un solo disco, pero yo me acuerdo de tener, no sé, 9, 10 años y tener un casetito, un Grandes Éxitos de Papos Blues, que se llamaba Hombre Suburbano. Lo tengo acá, claro. El cassette. Sí, es un disco eso. Y yo me quedaba solo en casa porque mis viejos laburaban, ¿viste? Y laburaban muchas horas y bueno, me tocaba quedarme solo. Entonces vivía con ese cassette. Después llegó Made in Japan de Deep Purple y ahí ya es como que me voló la cabeza totalmente. Sí, y no, yo claro. Te iba a preguntar por... acompaña también al nombre precisamente de la banda, el arte, ese arte que vimos ahí, que nos enviaste. ¿Cómo ustedes mismos lo diseñan? ¿Tienen alguien que les haga ese trabajo? ¿Cómo llegan a ese ser tan extraño? Y bueno, justamente esa imagen que usaron para el flyer es como un homenaje al Never Say Die de Black Sabbath, que claro. Es el personaje de la tapa de Black Sabbath, sí. Que es ese tipo con escafandra y máscara de gas, que también podría ser muy 2020, ¿no? Y bueno, nosotros en la tapa del disco tenemos a un personaje que diseñó Pablo Ubeira, que es el dibujante de la banda Los Antiguos, una banda metalera muy conocida. Él nos diseñó un personaje y bueno, después se nos ocurrió hacer como este pequeño homenaje a Black Sabbath, que es mi banda favorita. Pero como para representar un poco la música que hacemos y además que no sea necesario que estemos nosotros, ni en la tapa, ni en los afiches. No, está muy bueno. Bueno, saludos, te manda Lite, no, bueno, manda en general. Y por acá tenía otro más, a ver si no se me fue. Un abrazo a Lite. Un gran saludo para Oscar, se hizo posible este contacto, que lo acompaña. Bueno, después vamos a ir con los mensajes porque se nos van juntando. Ahí agarramos alguno de esos. Bueno, ya te presentamos en palabras y un pedacito del comienzo, pero vamos a escuchar alguna canción completa de la banda y seguimos charlando. Leo, elegiste alguna de las que preparamos. Perfecto. Bueno, tenemos ahí de fondo La Casa del Sol Naciente, pero vamos a dejarla por ahí para un poquito más después. ¿Te parece, Fede, si escuchamos Motor Especial? Perfecto. Vamos con eso, los visitantes del espacio, aquí en la noche de grandes del rock nacional. Del espacio haciendo Motor Especial, la música aquí en Grandes del Rock Nacional. 7 minutos para las 10 de la noche, seguimos en vivo. There is a house in New Orleans. Impresionante, Motor Especial. Escuchábamos a Visitantes del Espacio. Fede, bueno, han estado ahí, tienen alguna relación con el reloj, ustedes, ¿no? Algo nos estuvo contando Lite, contanos un poquito. Mirá, yo soy muy, muy fan del reloj, de chico, fue de las primeras bandas que escuché, que me acuerdo que los conocí por estos compilados que habían de rock nacional, que creo que sacaba La Nación, claro, uno de los diarios. Claro. En su momento la revista La Cabeza. Sí. Claro, la revista Noticias. Y claro, resulta que mi vieja los escuchaba de chica y que los había ido a ver. Entonces empecé a escuchar, conseguí los discos, empecé a escuchar y realmente soy muy fan, me encanta. Uno de mis sueños de pibe siempre fue verlos en vivo. Así que La verdad que no recuerdo cómo. Ah, bueno, Zavala vino a vacacionar a Miramar. Y, y por medio de un agente nos contactó. Imagínate mi alegría. Estar tomando mate con los cuantos Zavala, una locura. Y bueno, y armamos todo para que vengan a tocar la costa. Hicimos una fecha en Mar del Plata y otra acá en Miramar. Con siempre con el laburo de Lite también. Lite, campeón. La verdad sí. Que humanamente, todos humanamente. Son gente maravillosa y súper agradecido de que hayan venido a tocar. Claro. Gracias a Dios les gustó lo que hace Visitantes del Espacio también, se fueron contentos. Así que esperemos que más adelante se repita, tener alguna otra fecha con el reloj, que son un pilar del rock argentino. Claro, por supuesto. Sí, aparte, bueno, Carlos. Estuvieron conversando con nosotros aquí un par de los muchachos y la verdad que además de muy buena onda, mucha energía sobre el escenario. Exactamente. Que la transmiten en sus canciones. Y ya es una banda que tiene unos cuantos años, y a la fecha no ha habido muchas bandas que lo hayan igualado. Eso es para destacar. La verdad que los shows que dieron acá en la costa han sido realmente muy emotivos, porque tener a Fresa y Zavala juntos, además con el acompañamiento de Richard Arena y de Junior Sick, realmente ver a la banda prendida a fuego y tocando esos clásicos de toda la vida, que a mí particularmente me emociona el hecho de poder ver una banda que escuché de chico y ver a mi vieja que hoy tiene 60 años compartiendo también viendo el show, ¿me entendés? Eran los Deep Purple argentinos. Sí, amontonaban generaciones. Bueno, un abrazo para mi amigo Largo de parte de Cañón, dice Fede, un gran artista y un gran tipo. Un saludo. Abrazo a Cañón, que es guitarrista de Platea de Cruz. Claro, y un saludo, dice, un gran saludo para Oscar, dice que lo acompaña, un pedazo grande de nuestro arte. Bueno. Mirá, Oscar Castro es tremendo. Bueno, hoy que estamos hablando de las formaciones de Visitantes, soy en la guitarra y espero que sea de acá a que se termine la banda. Contanos un poquito al aire acerca de Oscar. Está tocando la viola Oscar Castro. Creo que desde diciembre estamos laburando con Oscar, que es un tipazo. Realmente yo no pensé que se iba a copar con la banda. Él tiene su vasta trayectoria, ha tocado con todo el mundo. Él escribió Oíd Mortal, ese grito sangrado de Orcas, y grabó el primer disco de Letal. Hoy tiene su banda Crisma, que es una muy buena banda de power metal. Y bueno, dio la casualidad de que Visitantes estaba sin violero y él estaba con la banda parada y me dice, che, ¿por qué no probamos? Y probamos y realmente salió una buena química al instante. ¿Y él está ahí viviendo en la costa o graba sus maquetas? Está en Mar del Plata. Está en Mar del Plata. Relativamente cerca. Sí, porque hasta antes que sucediera esto de la pandemia, él viajaba para acá para ensayar y si no, nosotros íbamos para allá. Pero realmente adquirir a Oscar en la banda, además de que es un tipazo y realmente hemos pegado onda al instante y nos llevamos muy bien, le ha subido el nivel musical a la banda de una manera muy buena. Estamos sonando más pesaditos, más con un sonido más Motorhead. La verdad que yo estoy muy contento y bueno, ya quiero volver a ensayar, imagínate. Claro. Fede, le cortó esto de la pandemia. Ahí volvemos. ¿Les cortaron muchas presentaciones? ¿Qué planes tenían durante este año? Porque bueno, esto nos agarró a todos desprevenidos, ¿no? Sí. Claro, teníamos justo ese fin de semana donde se instaló lo de la cuarentena. Teníamos un show en Mar del Plata con Larry Zavala. Al mes siguiente teníamos un show acá en Miramar con Serpentor y teníamos un show más que no recuerdo, pero sí, veníamos con todas las ganas y con todo el proyecto como para seguir tocando, y en mayo la idea era entrar a grabar en Mar del Plata, ¿no? pero bueno, quedó todo truncado por esto. Pero lo bueno es que este parate nos hizo parar la pelota, repensar algunas cosas, y uno creo que va a retomar las actividades musicales con muchas más ganas, porque además de que hemos tenido tiempo para repensar canciones y componer cosas nuevas, yo creo que entre lo que escribió Oscar y lo que he escrito yo, tenemos más de 10 canciones nuevas. Entonces tenemos mucho ahora para laburar. Es un buen número. Bueno, recién mencionabas Mar del Plata. Laura nos dice, hola, saludos a Mr. Cepeda, lo esperamos pronto en Mar del. Bueno, puede ser que para el verano todo esto esté solucionado, porque ahí es una vidriera grande. Imagino que ustedes igual están cerquita, 50 kilómetros de Mar del Plata, y claro, que ya han estado tocando, el circuito es toda la costa, ¿no? Más o menos. El circuito es la costa, claro. Sí. Mar del Plata tiene mucho movimiento de bandas, hay muchísimas bandas. Lo que siempre sucede es que estamos un poco huérfanos de boliches que apuesten a rock, pero como yo creo que es en todos lados igual, boliches y productores que apuesten a rock, por eso Visitantes produce sus propios shows, ¿me entendés? Uh-huh. Porque es muy difícil que alguien te diga, che, vení a tocar y te pago tanto, y es imposible. Entonces lo que hacemos nosotros es decir, bueno, vamos, alquilamos el boliche y tocamos bajo nuestras reglas, ¿no? Sí. Pero invitamos a las bandas que queremos que toquen. Generalmente el dueño del boliche o el empresario le mete cumbia y reggaetón porque sabe que es recaudación asegurada. Pero bueno, aquellos que nos por gusta supuesto el rock y tratamos de encontrar a veces algún espectáculo, encontrás uno de vez en cuando, ¿viste? Porque es embromado, claro, el tema. No es fácil, pero yo creo que en una ciudad grande como Mar del Plata hay público, y si se maneja bien el tema de publicidad y demás, ¿viste? Hoy en día es muy difícil, hay muchísimas bandas dando vueltas, así que nosotros, al no querer caer en esa de decir, bueno, tenemos que vender tantas entradas para tocar en tal lado, preferimos ir, invertir nosotros y hacer el show nosotros. Si queremos traer al reloj, que venga al reloj. Si queremos traer a Helker, que venga a Helker, ¿me entendés? Tocamos en las, claro, condiciones que nos gusta, con nuestros equipos, y para pasar un buen rato. O sea, no esto lo hacemos porque nos gusta, obviamente porque queremos sacar un proyecto adelante, pero por sobre todo es pasarla bien, no volvérselo. ¿Y culturalmente reciben algún apoyo del municipio, de la Secretaría o Dirección de Cultura? ¿Cómo se manejan ahí en la zona? Mira, en Miramar, puntualmente, yo he trabajado con el municipio produciendo festivales. Siempre hemos tenido una mano, eso es innegable. Hemos hecho una gira respaldada por el municipio de Miramar y el municipio de Mar del Plata, donde hicimos 4 teatros en 4 ciudades, y el show final fue en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Hemos tenido el reconocimiento del intendente de Miramar también, nos ha hecho una mención por el aporte cultural a la ciudad con la banda. O sea que hay una relación, que siempre tiene que haber una relación entre la Secretaría de Cultura y el artista. Nosotros siempre estamos dispuestos a tocar si hay algún evento, se hacen festivales en verano y demás, cuando hay mucha gente. Pero también hay que entender que no está fácil, porque además siempre la cultura es lo que recibe menos presupuesto, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre lo que menos se piensa es en la cultura, me parece. En todo ámbito, tanto en el cine, que está sufriendo mucho, está sufriendo, claro, la literatura, el artista plástico, y el músico ni hablar, ¿no? Que junta las masas, las personas. Fede, ¿han tenido la posibilidad de... estuvieron tocando en Capital, en Ramón Azáez, en algún lado, solamente por ahora se van moviendo, se han movido todo este tiempo en lo que es la parte de la costa? Hemos tocado en Capital en 2 ocasiones. Tocamos en el Casa Rock de Palermo, en el festival que hizo Delta Discos. Sí. Sebastián Vélez Artúa, que fue guitarrista de Viticus, bueno, es el sobrino, sí, de Viticus, lo conozco. Sí. Que es un tipazo realmente, y bueno, él nos dio toda una ayuda y nos mezcló el primer disco, realmente nos dio una ayuda grande con difusión y demás. Nos llevó a tocar allá, la pasamos muy bien, era un encuentro de bandas de todo el país, y realmente esa noche la pasamos muy bien, tocamos con equipos de primer nivel, y bueno, en esa ocasión grabamos el video de Zona de Nadie, aprovechamos uh-huh. que teníamos el escenario grande y buenas luces y pantalla y demás, y en ese momento, bueno, realmente estuvo muy bueno porque nos bajamos de tocar y vienen y nos dicen, bueno chicos, en este ratito que estuvieron tocando se vendieron 10 discos suyos. Buenísimo. Epa. La gente nos decía, ¿de dónde son? De Miramar, de Pinamar, no, de Miramar. No saben ni dónde es Miramar. Pero bueno, viste. Yo tuve el gusto de ir a Miramar 3-4 veces. Es mi lugar favorito, te diría, de vacacionar. Es un lugar muy hermoso. La próxima hacemos un asado. Bueno, sí, nos va a faltar, nos vamos a juntar con Carlos y vamos a ir. Recién nos nombrabas Zona de Nadie, ¿te parece? Si escuchamos un poquito más de la música de ustedes. Perfecto, buenísimo. Vamos con Zona de Nadie, Carlos, ¿te parece? Visitantes del espacio, aquí en Grandes del Rock Nacional. Muy bien, 22:06 minutos, suena entonces Visitantes del Espacio, Zona de Nadie. Así compartíamos Zona de Nadie, Visitantes del Espacio, la música en la noche de Grandes del Rock Nacional, aquí por la 94.1, desde el centro de la provincia de Buenos Aires, desde Las Flores, y demás radios que nos retransmiten. Leo, ¿cuáles son? Sí, Carlos, en Capital, en el barrio de Recoleta, a ver, ¿me escuchás bien ahí? Sí, estoy chequeando mi micrófono. www.sentirradioweb.com.ar, Nicolás, en la puesta en el aire, en Concordia, Entre Ríos, www.ultrapop.com.com.ar, le mandamos un abrazo enorme a Germán, quien está al mando allí también, Liberty Rock Radio, desde Montevideo, Uruguay, también Hombre Alado en Quilmes, y desde Chile www.sonicafm.cl. desde Valparaíso, Chile, le mandamos un abrazo enorme a Dino, todas las radios ahí que están desde sus respectivos lugares, tomando la señal del programa del día de hoy. Impresionante lo que suena de esto, hay una mezcla de todo, mucho de los 70, como decía Fede, hay mucho de Deep Purple, hay mucho de Black Sabbath. ¿Qué es el rock en tu vida, Fede? Es una pregunta simple, pero ¿qué es el rock en tu vida? No, está bien. Yo creo que es casi todo. Porque en mi caso, además de bueno, tocar el bajo, ahora canto o ladro, ponele, pero soy un gran investigador de la música. Estoy constantemente escuchando cosas, consiguiendo discos, comprando discos por internet todas las semanas. Claro. ¿Qué es lo que tenés para recomendarnos? Y muchísimo. Hoy particularmente estuve todo el día escuchando, todo el día, en los ratos que puedo, porque yo trabajo, pero estoy muy enganchado con los Allman Brothers. Me encanta. Entonces es como que uno está todo el tiempo con la música, ¿viste? Y además de producir fechas, bueno, en este momento obviamente que no, pero siempre estar produciendo fechas, sea para Visitantes del Espacio, sea alguna fecha para alguna banda amiga, sea algún festival para lo que es la ciudad, para el municipio, ¿viste? Siempre estamos dando una mano. Claro. Vengo del Instituto de Música de un amigo que, bueno, dada la situación no pudieron abrir, o sea que ya están por entregar lo que es el edificio del instituto porque no pudieron abrir directamente, pero estamos haciendo algunas cosas de blues acústico que seguramente las grabemos el domingo y la semana que viene ya está en las redes. Preparamos unas canciones de blues, ya que en Miramar podemos circular, ¿viste? Para hacer, claro, sacar algo positivo de todo esto. Entonces, la música me ocupa gran parte del día, porque si estoy en el trabajo, además estoy pensando en las cosas que tengo que hacer para Visitantes y demás. Es lo que me ha dado siempre, es el motor del día a día de uno. Bueno, nosotros te invitamos, obviamente, cuando tengas nuevo material, que lo envíes, porque además de difundirlo en el programa, en la radio, tenemos un canal online de música, de videos, y son una muy buena banda y merecen un lugarcito ahí para que giren dentro de la programación. Sí, muchas gracias. Sí, no, si no, no te lo decimos, es así de simple. Así que bueno, invitados todos. ¿Cómo hace la gente para encontrarlos en las redes? Bueno, nos puede buscar tanto en YouTube como en Spotify, también estamos en Facebook y en Instagram como Visitantes del Espacio o Visitantes del Espacio Oficial. Les va a aparecer la cara del marcianito, así que se van a dar cuenta al instante, y ahí está toda la info de la banda, que claro, por el momento está todo medio parado, pero bueno, en YouTube están los videos para ver. Yo calculo que en estos días vamos a subir otro videito más de algún show en vivo de cuando se podía tocar, como para mantener todo presente, ¿viste? Está bien. Bueno, antes las bandas vendían en los recitales, en los bares, en cualquier presentación, los CDs. Y hoy por hoy van, claro, desapareciendo los equipos. ¿Cómo se las arreglan con eso? Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque además yo soy un tipo muy vintage, que yo sigo comprando discos y demás. Es muy difícil el adaptarse a empezar a subir la música de uno a las redes, ¿viste? Eso a mí siempre es como un paso que me cuesta. Y que me cuesta también escuchar música de las redes. No sé, la gente, yo calculo que está totalmente acostumbrada, pero sí, yo todavía agarro el CD. Es un tema, Fede, porque a veces por ahí vos estás con el celular, ¿viste? Y por ahí te quedaste en un lugar que no tenés datos o algo y no agarraste Wi-Fi. Por ejemplo, estás escuchando, claro, que suena muy lindo, pero por ahí viste con una zona que, no sé, no hay antena, y por ahí te olvidaste, no sé, no tenés una micro CD en tu teléfono y sonaste, no podés escuchar. Exactamente, y además ventaja, que yo creo que la música... Exacto, La música digital además no suena igual que cuando uno tiene el disco o el CD. Claro. A mí me pasa, ahora estoy consiguiendo discos de Black Sabbath que me faltaban, que son de los 70 y los 80. ¿Vinilos o compacts? No, en CD. Pero yo los escuchaba en ¿cómo es? Lo escuchaba digital y suenan de una manera, en Spotify suenan de una manera y lo pones en el reproductor y las baterías te patean de una manera, ¿me entendés? Que eso no lo valorás. Claro. No, aparte, ¿quién mejor que ustedes que son músicos para darse cuenta? Nosotros por ahí tenemos buen oído y nos damos cuenta, pero por ahí entendemos un poco menos, porque ustedes son los que realizan la música, y ahí donde decís, flaco, esto le falta más batería, la guitarra no me gusta, acá hay una se pierde mucho, en el proceso se pierde mucho, claro. Sí, a veces uno habla con los chicos y te dicen, che, qué bien que suena Spotify o alguna otra plataforma, y yo le digo, flaco, ¿nunca escuchaste en un equipo como la gente? Porque te comprime tanto, te recorta todo, que la patada del bajo, el bombo, no sale. Sí tiene unos buenos agudos, pero entre frecuencia y frecuencia hay unos recortes que te das cuenta. Y además, hoy tenemos un gran problema en el audio, que yo no sé si lo hacen, es decir, sé por qué lo hacen, porque quieren sonar, entre comillas, más fuerte, pero la mayoría de las grabaciones tienen un grado de distorsión muy alto, que antes no había, se pierden los matices, y te meten un compresor que queda todo, es una raya, no hay altibajos. Todo plano. Claro. Sin embargo, escuchás un disco de Zeppelin o un disco de Yes, ¿me entendés? Y tenés unos colores musicales de audio tremendos. Sí, sí. Y eso hoy está, hoy eso no se percibe de igual manera. No, además no hay muchos, por ejemplo, gente que hace mastering, hay, por supuesto, hay muchos. Pero no todos están acostumbrados a hacer un buen trabajo, por ejemplo, dentro del rock. El que está acostumbrado a masterizar, no sé, una cumbia, un reggaetón, te pone todo arriba así, y los matices no los encontrás, porque aparte originalmente, en la mayoría de los casos, no existen. Te agarran un disco bien grabado, y te lo destrozan. Exactamente. Y te dicen, no, pero ahí quedó bien porque suena fuerte. Le pasa lo mismo, no. Le pasa lo mismo a las radios. Las radios dejaron de sonar bien por diferentes razones. Primero porque la música está casi toda comprimida y de origen ya viene mala. Y después porque uno quiere sonar más fuerte que el otro. Entonces terminan dándole y los dB se van por allá y aparece la distorsión, pero no importa. No importa por qué, porque quiero sonar al oído de la gente fuerte. Y la gente tiene también el oído debilitado, no porque no sepa escuchar, simplemente porque en la década del 80 y del 90 es por costumbre. Había muy buenos equipos de audio y ahora vienen unos parlantitos chiquitos que no tienen graves, que suenan mal, escuchan en el teléfono, en la computadora. Entonces, no es que la gente tenga mal el oído, se acostumbró a un sonido medio pelo, digamos. Y entonces cuando encontrás de medio pelo para abajo, y cuando encontrás una buena grabación decís, pucha, en un buen equipo, ¿no? Qué bien que suena esto, y ahí empiezan a descubrir, pero lo hacen muy pocos. Claro. Sí, exactamente. Yo hablando de mezcla, en una de las canciones que escribí, que escuchamos recién, creo que era Zona de Nadie, la última que escuchamos. Sí, se nota una mezcla muy buena, donde arrancaba una guitarra en un canal, un plato en el otro, después se iba mezclando. Sí. Se puede trabajar, por lo menos el rock da para trabajar con esos matices y parece que es mentira, ¿no? Que no todo el mundo lo puede hacer. ¿Eso lo consiguen ustedes ahí en la zona de ustedes? Mirá, es que en realidad lo que sucede es que uno está encima de los detalles. Entonces, cada vez que Visitantes graba y mezcla algo, sea con el ingeniero que sea, uno está al lado. Claro, es importantísimo. Yo no me despego porque no me gusta después encontrarme con algo que yo no esperaba. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, al ser nuestro proyecto, y queremos que suene de tal manera, siempre buscamos eso. Por suerte hemos tenido gente que nos que nos ha entendido. Claro. O nos ha sucedido en algún momento de sufrir un poco, ¿viste? Y porque no es fácil llegar a un acuerdo con el tipo que está sentado en la mesa. Claro. Él te dice, porque no, está acostumbrado a hacer las cosas de una manera. De otra manera. Claro. Exactamente. Claro. Pero yo creo que dentro de todo lo que hemos hecho suena bastante bien. Suena bastante bien porque yo escucho música nueva todo el tiempo para ver cómo están sonando las bandas hoy, las bandas under, para ver para qué lado va el sonido. Y bien, nosotros nos manejamos dentro de los vintage, ponele. Si suena de nadie, suena de lo viejo traído a hoy. Entonces ese es como el lo que buscamos, ¿me entendés? Ser un híbrido, obviamente. Claro, bueno, se nos va y se nos viene un poquito el Zoom, pero no pasa nada. Te alcanzamos a sacar bien. Bueno, ustedes tienen una gran influencia por, como decías recién, y además se nota, de lo vintage y de ese momento tan rico de la música. ¿Qué le han, además de tecnología, ¿no?, en la grabación, ¿qué le han incorporado del presente, técnicamente? Bueno, técnicamente yo creo que además obviamente de lo que las cosas que nos ofrecen los estudios, ¿no? Yo creo que somos tipos que estamos subidos a la música todo el día, entonces jugamos con ciertos sonidos y ciertas cosas que nos llaman la atención, que al final de todo uno termina, o al menos yo termino volviendo a lo básico, que es grabar el trío como suena, ¿me entendés? Y después agregar las voces. Yo creo que lo que con lo que más trato de buscarle la vuelta es con la voz, porque obviamente soy cantante, uno se defiende, pero no soy cantante. Entonces uno con esto de que se puede grabar varias voces, vas buscando las armonías, los colores y demás. Claro. No somos una banda que pretenda meter sonidos nuevos ni cosas raras a lo que hacemos. Yo creo que el sonido nuestro sale del Marshall, de una batería bien pateada y de un bajo bien podrido, ¿entendés? Bueno, el otro día estaba leyendo justo que pasó lo de Gary Pampillón, que él decía, mi trío ideal es el Marshall al taco, un batero que te pegue fuerte y un bajo bien grave. Y bueno, yo creo que lo nuestro va por ese lado, siempre está en el buen gusto de los arreglos y demás, ¿no? Claro, no quiero ser irrespetuoso con mi comentario, pero yo digo, ese roquito básico bien cuadradito, porque es justo el estilo que me gusta a mí. No que no le agreguen nada raro, claro, nada psicodélico, que sea eso. Para mí uno, es el rock. Uno puede matizar y meter cosas distintas. Bueno, ahora que hay temas que tienen muchos enrosques, ¿no? Con escalas árabes y demás. Bueno. Si bien ya lo ha hecho Zeppelin, lo ha hecho Deep Purple, ¿viste? Y creo que en el rock argentino no está tan... Esa parte psicodélica, el reloj, bueno, en sus comienzos, por ahí ahora ya mantienen, ¿no? Han cambiado un poco la técnica, pero en sus comienzos, bueno, ellos fueron los creadores del sonido cuadrafónico que nos nombraban la otra vez que hablábamos con Osvaldo y con Eduardo. Ellos tomaron un poco de ahí, después de lo que era Yes, de lo que era Genesis, de lo que era Pink Floyd, claro, esa cosa psicodélica que tenía muchos efectos raros. Sí. Hoy por ahí predomina mucho por ahí el pop, quizás, pero bueno, bandas como las de ustedes, la verdad es que da gusto escucharlas. Nosotros hasta hace unos años ahí atrás con Carlos disfrutábamos de unos reencuentros de motos, después de Diamante de Entre Ríos, claro. El reencuentro más importante a nivel nacional reconocido era el de Las Flores. Y solían ir bandas del estilo así como el de ustedes, ¿no? Me acuerdo de una banda que me trajo a la memoria, te hablo más de 20 años atrás, que era Naranja Mecánica, así se llamaba. Claro, que hizo cover, Claro, los covers de AC/DC y temas propios sonaban tremendo. Y bueno, 20 años para acá me volviste a traer con esos recuerdos, ¿no? No sé si es una comparación qué o bueno. qué, pero es ese estilo de música que encajaba para el motoquero, para el buen rocker, claro. ¿no? Así que bueno, nada, la verdad es que un placer oír tus canciones. Muchas gracias. Y bueno, Fede, ¿a quién abrazarías después? ¿A quién tenés ganas de abrazar después de que todo esto pase? Porque viste, ahora que estamos a los codazos, con los barbijos. Yo estoy acá sí, en el AMBA, ¿viste? Y la verdad es que no puedo moverme alrededor de más de 4 o 5 cuadras, ¿viste? Claro, pero, sí, es muy difícil. Bueno, pues es una pregunta que tonta, quizás, pero... No, para nada, porque uno realmente... esto del distanciamiento social es horrible. Porque además el argentino es muy amiguero y demás, ¿viste? Pero yo creo que voy a encontrarme de vuelta conmigo mismo el día que entre a la sala de ensayo con Oscar y con claro. Santiago Marcovecchio, que es el nuevo baterista. Y yo creo que ahí me voy a volver a sentir completo, porque uno sufre, obviamente, uno está sufriendo. ¿Qué te parece? Esto. Además de los seres queridos que uno no puede ver, que están en otras ciudades, ¿no? Es muy complicado. Tengo una abuela que vive en San Juan y quedó varada en Mar del Plata. Y desde que pasó esto, no se puede ir, ¿me entendés? Entonces cada familia debe tener un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que el día que ya todo esto pase, o al menos que podamos tener una vida un poco más normal, y la banda pueda volver a ensayar y empezar a planificar cosas, yo creo que eso va a ser como un gran alivio. Bueno, claro, muy bien. Ha sido un gusto conversar con vos. Te invitamos para que nos acerques todo material que tengan, así lo colgamos en nuestras redes, en nuestros canales, para que gire aquí en la radio, en el canal de música. Y como siempre decimos, por ahí a lo mejor no te preguntamos algo que vos creías oportuno decir. Es tu momento. Bueno, no... Primero que nada, agradecerles a ustedes por el espacio, porque todo espacio para un artista realmente es más que importante. Somos under y es la única manera de llegar a más gente. Y nada, mandarle un saludo a toda la gente de Mar del Plata, de la costa, a los que no podemos ver en Miramar, que son los que le han hecho el aguante a Visitantes del Espacio. A todos los músicos también, como bueno, a Lite, a la gente de Reloj, a la gente de Box Day, que son los que nos dan el visto bueno, ¿no? Porque para una banda, imagínate que estamos en el culo del mundo, que vivimos en la ciudad de reggae, hacer una banda de rock es como ir en contra de la corriente totalmente, pero es lo que nos gusta. Y cuando uno hace estas cosas y tiene el reconocimiento de la gente que uno ha escuchado toda la vida, ¿me entendés? Que te diga, que venga Willy Quiroga y te diga, che, la banda está buenísima, vamos a hacer un show. O que ustedes se copen y que quieran hacer una nota, para nosotros es grandioso. Uh-huh. Así que no, agradecerle a ustedes y a todo el mundo que nos dan una manito, y bueno, espero que todo esto pase pronto, que podamos grabar, que ya está todo pactado, y que Visitantes del Espacio siga el camino que estaba transitando. La semana que viene seguramente ya tengamos el disco acústico que estamos preparando, el pequeño EP, así que se los voy a mandar, así lo escuchan, chicos. Y bueno, perfecto. Guste. Sí, para eso estamos, Fede. Bueno, ¿qué nos contás de Ritmo y Blues? Que ahí participa Willy Quiroga, ¿no? Ya antes del final, hacemos un breve resumen. Yo produje un show de Box Day en Miramar. Ya no sé el tiempo, pero me parece que fue hace dos años. Sí. Y pasados los meses me llamó Willy y ella había escuchado, todos habían escuchado la banda, yo les había mostrado obviamente lo que hacíamos, qué sé yo, y me dice, che, loco, tu banda está buenísima, ¿por qué no hacemos un show? Y le digo, bueno, buenísimo, cuando quieras. Me dice, bueno, yo te paso una lista de canciones y ustedes la sacan, ¿les parece? Bueno, perfecto. Así que armamos una lista entre los dos, nosotros ensayamos un mes el repertorio de Box Day. Ofrecí este show en Mar del Plata, así que hicimos Mar del Plata y Miramar en un fin de semana. Willy, una onda terrible, la verdad que eso es una persona que quiero mucho. Y ahora van a escuchar cómo salió Ritmo y Blues con armónica. También está el show íntegro grabado, y es uno de esos sueños de pibe que he podido cumplir. Así que el fruto de todo esto fue realmente dos shows buenísimos, donde parecía que veníamos tocando juntos hace muchos años, y realmente terminar el show, darse un abrazo con Willy Quiroga, ver la sonrisa en su cara y nosotros estar totalmente llenos de felicidad y ver cómo la gente reaccionó, es una de las cosas más lindas que nos ha pasado como banda. Así que bueno, espero les guste esta versión de Ritmo y Blues. Bueno, Fede, muchas gracias, un abrazo grande a la distancia, saludos al resto de la banda y dejamos la puerta abierta para seguir charlando en otro momento, aquí en el programa, no sé si en este programa, pero por ahí con Leo más adelante cambiamos y hacemos algunas otras cosas aquí en la radio y en el canal también, pero en algún momento en el tiempo nos vamos a encontrar. Gracias por estar, Buenísimo. Cerramos entonces, gracias, Leo, con... Gracias por la onda, Fede. Bueno, vamos con Ritmo y Blues con armónica, los chicos de Visitantes del Espacio, junto a Willy Quiroga, un eterno del rock nacional de Boxey, Suenan Visitantes en el final. Gracias, Fede. Saludos a la banda. Un abrazo. Nos estamos viendo pronto. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se debajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Y equivocado estuve ayer, debo de decirme con que me engañé. Falso suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias de fe. Eran solamente voces y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin no poner reloj, me siento muy fuerte.